Especial para marcha. Es una etapa complicada en la ciudad de Buenos Aires esta, porque evidentemente el gobierno de Mauricio Macri le da una dinámica sumamente controvertida a la gestión de gobierno en la ciudad, y la legislatura tiene una responsabilidad enorme, temas muy complejos, y realmente no hemos podido constituir desde la oposición un acuerdo programático que permita contrarrestar y que permita frenar el avance de esta nueva derecha, muy teñida de aquellos principios ideológicos del neoliberalismo, del consenso de Washington de la década del 90. Es un revival de las políticas del Banco Mundial, del viejo Fondo Monetario, que nos es muy difícil contrarrestar aquí en la legislatura. Prueba de ello es la votación el otro día de las juntas de clasificación docente, que perdimos por 3 votos de diferencia, votos que fueron prestados por partidos de la oposición, ¿no?, de la coalición cívica concretamente. Y así estamos, ¿no?, con un balance, yo diría que es un balance negativo. Es decir, por un lado hay mucho trabajo de parte de los bloques como el nuestro, como el Frente para la Victoria, como el Nuevo Encuentro, como Proyecto Sur. Hay mucho trabajo positivo, pero por otro lado hay un empate político que muchas veces se vuelca a favor del PRO.